La negra se está durmiendo, yo la voy a acompañar. Ya nos vamos a la cama, derechito a descansar. La negra se está durmiendo, yo la voy a acompañar. Ya nos vamos a la cama, derechito a descansar. Apache, suavecito y sin parar. Duérmete negra, duerme mi reina, duerme mi vida, duerme mi amor. Duérmete negra, duerme mi reina, duerme mi vida, duerme mi amor. La negra se está durmiendo, yo la voy a acompañar. Ya nos vamos a la cama, derechito a descansar. Travieso, suelta un suspiro muy hondo. Enseguida me le rimo, le suelto un beso cachondo. Duérmete negra, duerme mi reina, duerme mi vida, duerme mi amor. Duérmete negra, duerme mi reina, duerme mi vida, duerme mi amor. La negra se está durmiendo, yo la voy a acompañar. Ya nos vamos a la cama, derechito a descansar. Tan, tan.